juntos cantaremos, divertidos vamos a estar. ¡Clac! Te aseguro. Mancha el mono por calles va, trabaja muy contento. Su tacita que es de metal, ¡clac! Sus monedas. Munchi brinca y salta al bailar, la gente le aplaude. Es gracioso y al terminar, ¡clac! Sus monedas. Sus monedas, clac, sus monedas.